los venezolanos desarrollando un reggae de una realidad o simplemente dur-dur, quizás haya sido la primera banda latinoamericana en tocar exclusivamente en su repertorio reggae. De Dur Dur escucharemos uno de sus temas míticos, La Ciudad. Ana Naranjo García, conocida artísticamente como Linda Mirada, es oriunda de San José de Costa Rica, aunque se considera de Cáceres y reside en Madrid. Lío en Río es un gran tema de 2013 y merece que lo escuches. al finalizar, estudiar las ofertas de los días de julio. Si les queda un dinero que poder gastar en los vicios cotidianos. El grupo de Buenos Aires, El Cuelgue, jamás defrauda. Siempre se arriesgan y ninguna canción se parece a otra. En Sinoca, por favor, pon especial atención al bajo. Thank you.

El uruguayo Daniel Umpierres, o sencillamente Dani Umpi, es una persona muy versátil. Escritor, artista plástico y visual, y cómo no, músico. En esta última faceta prolifera el kitsch pop. La mitad es un single de su más reciente producción, Guasatumba, del año 2023. Puedo justificar que la escena es real. Mis abogados no me defienden del juez, me tienen que absolver. Con este dispositivo obtienes el beneficio de descubrir lo que eres, sin saber lo que prefieres. Así que voy a inventar, es la escena final. Estás en la realidad de la teatralidad. Comienza a disimular, entra a improvisar. Llegar hasta la mitad de allá. Los toledanos El Pecho de Andy editaron su álbum homónimo en 1986 y de este hemos seleccionado El Arrozal. Curiosamente, esta banda de culto regresó en 2022 con un nuevo trabajo titulado La Equivocación Minuciosa. El Arrozal con El Pecho de Andy. Que el arrozal